¿Necesitas urgentemente un comercial para radio? Más de 20 años de experiencia como voz comercial. Si vives en Dallas Forward, Metroplex, podemos usar tu voz o la de alguien más. Incluso puedo desplazarme hasta donde te encuentras. ¿Necesitas una página de internet y no sabes cómo hacerla? Puedo diseñártela con todo lo necesario en 2 o 3 días, solo dentro de Estados Unidos de América. Llámame para más información. Área 214-245-8187. O escríbeme a rhproducciones@life.com. Tu servidor, Rafael Hernández.